Estamos recibiendo a nuestro invitado de esta hora, que está en Paysandú, es de Paysandú, Martín Andrada, dirigente del 26 de marzo, Unidad Popular, con mucha actividad por allá por la zona. ¿Cómo andas, Martín? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, por acá en este sur, esperando conocer las noticias de ese norte, de ese litoral. ¿Cómo está el ambiente ahí en ese litoral? Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay de todo, es como una botica. ¿Y la campaña electoral cómo está ahí? Bueno, ahora está, para el balotaje. Con el balotaje está, han, a ver, después del como es que se hizo el otro día el debate. Ha salido a algunos a hablar, pero no se ve una campaña, sí, caliente, sí, ¿no? La misma gente pone reparo a opinar, como diciendo, bueno, tengo que ir porque es obligación. Y están los camiseteros, pero en sí, cuando uno habla con la gente común, saca la camiseta y cosas de esa, ve que la gente no está enganchada en el tema, ¿viste? Porque claro, justamente no le proporciona algo que dijera, bueno, por acá vamos, hay que pelear, hay que buscar la manera de que unos o otros salgan porque va a ser mejor. No, está como resignada, hay una resignación, ¿viste? En que es lo que palpitamos nosotros, ¿no? Y en sí, la charla, sí, con los compañeros, en el intercambio, en el mismo, uno cuando anda en el centro y hablando con los compañeros ahí, no ves ese, ¿ah? Estamos a una semana y creo que fue más movido para el 27, sí, sí, que ahora, sí, porque había en el centro, vos veías ruido, todo. Ahora, muy poco. Es que además, para la del 27 era la búsqueda de muchos de su lugar en el Parlamento, peleaban, claro, por su banca, cada, claro, uno salía con su pelea personal también. Calculale que acá había 97 listas. 97 listas de Paysandú solo. Sí. Solamente 37 creo que eran de Paysandú los representantes. Después tengo que afinar esa noticia, pero después eran todos de afuera. Gente que presentó, candidatos que presentaron 2 listas, 7 listas, con distintas personas. No, una cosa, sí, algo nunca visto así. Sí, sí, sí. Y ahora quedó todo el medio propio rastrillo. ¿Eh? El propio rastrillo, ¿no? Claro, el de toda la vida. Sí, de toda la vida. El de toda la vida. Bueno, y ahí Unidad Popular, en el caso tuyo, 26 de marzo, ¿qué han hecho después de las elecciones? ¿Qué ambiente encuentran entre los compañeros? Hemos conversado con compañeros, hemos hecho algunas reuniones en el local, no con toda la presencia de los compañeros, porque también hay que ubicar los tiempos de trabajo y también hay que ubicar el momento, ¿no? Sí, claro. Entonces, todo, ¿cómo es? Para todo hay un porqué, pero hemos encontrado receptividad, ¿no?, en algunos compañeros de fuerza, de, bueno, esto es un golpe más, que no es una cosa que tengamos que irnos para las casas ni nada de eso, ¿no? Creo que la prueba mayor fue cuando estuvo Gonzalo Martínez acá en Paysandú, sí, ¿no? Y bueno, en una reunión que no fue de las más grandes, pero sí fue participativa, y la llamada de atención es que compañeros que nunca habían ido al local. Mira. 3 compañeros que no habían ido al local. Sí. Un poco eso corrobora, Martín, lo que decía el otro día compañeros acá haciendo balance, compañeros del 26, que hablaban de cómo se alcanzó un nivel de organización muy sobre el pucho, como quien dice, ¿no? Sí. Se hizo todo un movimiento muy sobre el pucho, se llegó a ese clima ahí, y bueno, deja la puerta abierta para el trabajo que se venga de aquí en más. Por supuesto, no, por supuesto, porque nosotros encontramos una de las compañeras que participó vino con el padre, ¿no? Una de las compañeras. Y ella vive y trabaja y estudia en Montevideo. Y nunca lo había escuchado, no había ido al local, había participado la madre en algún momento, le llevó información la madre, le pasó algunos videos que compartimos con nosotros, de la fórmula de acá de Paysandú, y distintas actividades que se dieron, y ella puso su interés y de buscar lista, y bueno, también a aprovechar la oportunidad para agradecer, porque fueron una de las compañeras que nosotros vinculamos ahí para que le llevaran las listas, y así fue, ¿no? Sí, y bueno, quedó muy conforme, y a partir de toda una reunión que se dio, ya tuvimos la reunión esa noche que tuvo Gonzalo, y empezamos 7:30 y 9:30 de la noche terminamos, 2 horas intercambiando, y que nadie se movió. Todos dieron su punto de vista, su manera de ver. Claro. Y bueno, y estas tres personas muy enganchadas, ¿no? Por primera vez, incluso la compañera pidió para militar ahí en Montevideo, la dirección de los compañeros, dejó el contacto. Así que bueno, un clima de que se puede seguir trabajando, ¿no? Tan en nosotros como vemos esto, como nos proyectamos, ¿no? En organización, porque para esto tenemos que... Y justamente que los compañeros vean que hay una organización, que haya un planteo de trabajo, que se realice, ¿no? Y bueno, me parece importante eso, destacar. Martín, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo imagino, obviamente, que también han tenido ese desafío enorme de luchar, por ejemplo, contra los grandes medios de comunicación, como ha sido a lo largo y ancho del país en esta campaña electoral también, ¿no? Ha sido un difícil escollo. Yo creo que en el interior no se da eso que los grandes medios, ¿no? ¿Tuvieron acá más apoyo en Paysandú? Y acá en Paysandú nosotros, ¿viste qué es lo que pasa? Que los dueños de los medios venden los programas. Uh-huh. Programas independientes, claro. Independientes. Entonces, bueno, creemos nosotros que hemos hecho una trayectoria de muchos años y en el cual nosotros no tenemos esa dificultad que se tiene de aparecer en los grandes medios. Uh-huh. Acá son medios locales, ¿no? Tal vez alguna radio, alguna... Sí. En la última parte no nos llamó, no. Pero bueno, es un detalle nomás, ¿no? Claro. Pero después no hemos tenido, que nos borraron, que no... No, eso no, para nada. No podemos decir eso. Hemos tenido las posibilidades de salir y siempre lo hemos hecho. Capaz que nosotros, lo que nosotros analizamos y todo, que nuestras estructuras organizativas nos dieron para estar en todos los lugares, ¿verdad? Claro. Porque si uno habla de que estuvimos con el tema del plebiscito hace 4 años, ¿no? E inclusive nosotros siempre marcamos acá en Paysandú, decir, ya cuando se terminaba el periodo pasado, el otro periodo, estábamos terminando hablando de seguridad social, ¿no? De lo que se venía, y bueno, me acuerdo que despedimos el año con Luis Freda hablando de la AFAP en el sindicato de Azucarlito. Mira, es cierto. Entonces, y ahí en más hubo a medios de radiales acá que se interesaron por el tema, y hasta el día de hace unos 15 días atrás el tema estuvo todos los lunes y todos los viernes, ¿no? Hablando con distintos compañeros, entrevistando, así que eso marcó algo, ¿no? Y lo que no pudimos hacer es capitalizar todas esas cosas que se hicieron, ¿no? En distintos lugares, y bueno, que eso requiere más organización y que cada uno de nosotros en el lugar que esté tratemos de incidir, ¿verdad? Ya sea en la familia, en el barrio, en lugares de trabajo, de estudios, ¿verdad? Porque nosotros lo contratamos, que la gente nos referenciaba por los temas, ¿no? Pero después vos te vas y si no dejas la semilla plantada, claro, o no dejas un compañero que trabaje todos los días en el tema, o trabaje todos los días, o que sea parte de esas organizaciones, difícilmente después vos lo puedas capitalizar, ¿no? Y bueno, la prueba está. Está clarísimo. Y con el tema, además, el tema seguridad social, que fue, como vos decías, ¿no?, desde hace años un tema eje para toda la política nuestra, sigue en la picota, porque ahora pasó el 27 de octubre, ellos dicen ya el pueblo laudó, pero el tema sigue arriba de la mesa. Sin duda, y ese es el trabajo que debemos decirle a la gente, ¿no?, de repicarlo, hablarlo y tenerlos arriba de la mesa. ¿Por qué? Porque ahora se ve el doble discurso. Ahora todos aquellos que obligamos a que se pronunciaran a favor o en contra, aquellos que fueron obligados a ponerse del lado de la seguridad social, de defender esto, de ir contra la AFA, hoy ya están hablando de eso, como decís, bueno, ya la gente laudó, ahora hay que esperar, vamos a ir a un diálogo social y eso no está todo arriba de la mesa, una cosa puede ser, otra no. Y bueno, creemos que, bueno, la gran necesidad de que las organizaciones sociales tengan el eje principal en este tema, ¿verdad? Está claro, está claro. Acá hay que tenerlo bien, bien claro, que, por ejemplo, representante de los trabajadores, que es de Paysandú, estuvo en contra de un principio. Sí. ¿Hola? Sí, sí, sí. Y terminó renunciando, yéndose, no sé en qué quedó el otro compañero ahora, ¿no? Sí. Pero eso hay que decirlo, que fue una constante de enfrentar siempre a lo que queríamos, el tema de los tres temas de la seguridad social, ¿verdad? Claro, que teníamos claro acá. Y eso era Ramón Ruiz, en Sanducero, que sí, bueno, tuve un cierto, en Sanducero, no me acordaba eso. Divisiones continuamente con los trabajadores, ¿verdad? E inclusive llegó a ser la última etapa, cuando venía acá, a hacer reuniones cerradas, no a públicamente, porque en las públicas nosotros participábamos. Y bueno, siempre era el tema arriba de la mesa, y bueno, no hacían que quedaran en evidencia que cuál era su postura, ¿no? Claro, claro. Acá también tuvimos compañeros jubilados que participaban en organizaciones de jubilados, que Ariel Ferrari, el representante de la ONASPU, sí, hizo rever la posición de los jubilados de Paysandú, que querían juntar firmas. Mira vos. Entonces, todo eso marcó, la gente, los compañeros quedaron con eso, y bueno, yo creo que está prendido todavía. Justamente. Y que si las organizaciones sociales podemos encarrilar todo este tema en una prédica constante, ¿no? Vamos a obligar a ver que se jueguen de verdad, para qué lado están, ¿verdad? Sí. Así que bueno, va a ser un trabajo de esto que no puede caer, y va a ser un tema permanente. Martín, de hecho, tema, ¿verdad, no? El departamento de Paysandú votó casi en un 43% el plebiscito de la seguridad social. Sí, casi un 43%. Más de 36.000 votos, justamente, sí, que apoyaron la papeleta blanca. Sí, sí. Sí, claro. Sí, fue una. Creo que un poco más fue Salto, creo que más que nosotros en porcentaje, pero está, ese fue un número importante, ¿verdad? Que si bien nosotros pensábamos que los resultados podían ser otros, pero bueno, se dieron de esta manera, y bueno, ahora tenemos que ver de qué manera lo mantenemos en el diario vivir, ¿no? Claro. Acá, cuando cada vez que hagamos una reunión, cada vez que estemos con los compañeros en distintas organizaciones sociales, decir que esta batalla es una parte de la que se dio, y ahora vamos por la otra. Está bien. Ustedes anduvieron por Salto también en los, la última etapa, ¿no? Allí de la campaña electoral. Allí también se habían abierto puertas. Sí, la verdad que Salto en el último momento, creo que en, como en casi todos los lugares, llegó gente nueva a lo último, ¿no? Y a conocernos, a que se enteraba en último momento, e inclusive con muchas ganas, porque los compañeros que se sumaron a lo último, hicimos recorrida por los barrios, distintas reuniones, que dieron la, la posibilidad de conocer mucha gente y las condiciones que tenían esos compañeros para militar, ¿no? Algunos hasta manifestaban su adhesión, pero no podían hacerlo públicamente justamente por temas laborales o que estaban condicionados, ¿verdad? Claro. Tristemente, ¿verdad? Porque señalaban algunos problemas que había que verlo, ¿no? Escucharlo y con qué bronca y con qué impotencia lo hacían, pero creo que a futuro se puede realizar otro trabajo con los compañeros. Sí. Creo demostrado ahora en estos días cuando estuvimos con Gonzalo también, que no solo esos compañeros que tuvimos, esa familia en la casa, en los barrios, sino que otros más arrimaron, distintos también, igual que en Paysandú, que se pusieron a las órdenes para empezar un trabajo organizativo para de cara al futuro, ¿verdad? Claro. Viendo claro. las condiciones. Y una cosa muy buena, creo que se dio tanto acá en Paysandú como en Salto, la posibilidad de participar en el plenario del 7 de diciembre en Montevideo. ¿Van a estar representados? Sí, van a estar representados Salto y Paysandú ahí, ¿no? Paysandú ya lo había resuelto y ahora Salto confirmó en la última reunión que tuvimos con Gonzalo Martín. Wow, eso es muy importante. Martín, lo que viene para adelante entonces, lo más próximo es la preparación para este plenario nacional del 7 de diciembre y después se vienen desafíos, más desafíos. Más desafíos, y acá en Paysandú estamos conversando con los compañeros de qué manera estar presente en las elecciones departamentales, ¿no? Claro. Que nos parece que dar la continuidad al trabajo es muy importante, se ha resuelto seguir con el local y bueno, tenemos que cerrar el año con el plenario, con los compañeros y las proyecciones para las elecciones departamentales y bueno, hacer un pequeño paréntesis, que todo el mundo lo hace, y arrancar el año con todo, ¿no? Sí. Es decir, bueno, febrero arrancamos no solo con el tema de las departamentales, sino que visitando los compañeros, poniendo los temas estos arriba de la mesa, como los veníamos hablando, y ver cómo se empieza a manejar todo el tema con los nuevos representantes que va a tener el país, claro, ¿verdad? Está claro. Mientras tanto, ahí la situación en el litoral, digo, por todo lo que hablamos durante mucho tiempo, ¿no?, de la situación social que se vive, laboral, por el, las diferencias de políticas de un lado y del otro del río Uruguay, cómo afecta allí a los trabajadores, todo eso, ¿en qué situación está? Hoy por hoy, hoy no le podemos decir que la gente va para el otro lado, porque la conveniencia, en diferencia de, sí, de precio, sirva, sino que no, prácticamente no hay diferencia y la gente no está yendo. Ahora, eso tampoco cambia la... No tiene escape. Ahora no tiene escape, ¿verdad? Lamentablemente. Y lo que nunca tuvieron escape, Ángeles, fueron los trabajadores. Exacto. Porque de una manera, los pobres, porque de una manera u otra tenemos nuestros ingresos confiscados en el tema de las tarjetas. ¿Está? Entonces, todo aquel que maneja tarjetas para comer y todo eso, que la mayoría de los trabajadores hasta ya ha llegado a en sacar en cuota lo que vos vas a tener que consumir en el mes, ¿entendés? Sí, entonces, sí. Realmente los pobres, los que necesitamos, los trabajadores que bajo salario y todo eso, nunca realmente nos sirvió el ir al otro lado, porque la manera que teníamos el salario confiscado de esta manera, se nos hacía muy difícil. Entonces, bueno, no era para todos tampoco, ¿verdad? Claro. Y bueno, hay temas de los otros, sí, hay temas de la salud, de qué manera se atienden, de que no hay los remedios, no están las órdenes, no, es un tema que no es de ahora, que desde hace mucho tiempo, nosotros lo sabemos porque lo hemos denunciado, ¿verdad? Sí, sí. Siempre se ha denunciado la situación, y bueno, cada vez se agrava más justamente porque no se atiende la salud como otros tantos derechos humanos como tienen que ser, ¿verdad? Fuente de trabajo no aparecen, y lo que aparece es vinculado a cuestiones que destrozan todo, como lo del hidrógeno verde, que señala Paysandú ahí como destino. El otro día se organizó dentro de un del GOBI, un lugar que tiene la intendencia para exponer. La facultad llamó a exponer sobre el tema del hidrógeno verde, y ahí participaron algunas organizaciones sociales el primer día manifestándose, y al segundo día tuvieron lugar a la exposición, pero todo así como sin tener mucho en cuenta las exposiciones del lado de la visión de que no queremos que el agua sea un tema de negocio, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Bueno, tema queda, por supuesto, para seguir conversando. Vamos a hacerlo pronto. Así que por hoy, no sé si vos querés agregar algo más. No, para nada. Un reconocimiento a todos los compañeros. Agradecer al tema de la radio, que siempre estuvieron dispuestos y como es, a las órdenes para todo lo que necesitamos. Así que un abrazo grande y nos estamos viendo el 7 de diciembre. Ahí está. Un abrazo grande, saludos para todos por allí, ¿eh?